Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Jorge Fernando Martínez y yo trabajo para el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Y el día de hoy se nos ha encomendado dar una charla para hablar de manera general sobre el Registro Nacional de las Personas. Hacíamos la reflexión con los compañeros de los dos grupos anteriores, de los compañeros, que generalmente la población tiene una idea errónea de lo que es el Registro Nacional de las Personas. Si le preguntan a un ciudadano en la calle, ¿qué hacen en el Registro Nacional de las Personas? Ahí tramitan las tarjetas de identidad por el tiempo de elecciones. Todos lo asocian, ¿no? Porque cuando su papá va a tramitar la tarjeta, vamos, en el futuro, ustedes la van a tramitar ya cuando tengan los 18, es porque ya vienen las elecciones. En parte puede ser cierto, pero esa tarjeta de identidad le va a dar apertura a un montón de cosas, ¿no? Para tramitar el pasaporte, ¿no? Cuando vamos a comprar un pasaje para viajar en el bus interurbano, ¿no? Para un montón de trámites. Si ustedes van al banco y ya tienen registrado una cuenta, ¿qué le van a pedir? Siempre la mayoría de 18 años van a pedir la tarjeta de identidad. De modo que no es tan cierto eso de que solo es para ejercer el sufragio. Empezamos hablando esta mañana sobre la importancia de la inscripción oportuna de los nacimientos, ¿no? ¿Por qué es importante inscribir a un niño? Porque al inscribir a un niño estamos dando cumplimiento al primer derecho. ¿Cuál es el primer derecho que tenemos todos los que hemos sido inscritos desde que somos niños? El derecho a un nombre y a una nacionalidad. Y a saber, en la medida de lo posible, quiénes son nuestros papás, ¿verdad? La mayoría o todos los que estamos aquí tenemos la fortuna de que quienes nos inscribieron a nosotros cuando nacimos fueron nuestros papás. Pero no todos los niños en el país han tenido esa suerte. Hay niños, por ejemplo, que son abandonados por los padres, ¿verdad? Son llevados a centros de atención que manejaban en el pasado la Junta Nacional de Bienestar Social, el DINAR, el INPA. Y esos niños, a través de los juzgados, hay que declararlos en estado de abandono. Y lo más dramático en algún momento es que nunca se pudo saber quiénes eran los papás. Y porque esos niños nunca lograron saber quiénes eran los papás, tendrán derecho a un nombre. Aun cuando no sepamos quiénes eran los papás, sí. Entonces, en este caso, cuando son declarados en estado de abandono, a quien le corresponde darle un nombre y por lo menos un apellido es al Estado a través de los juzgados, ¿no? Y los juzgados le van a ordenar al Registro Nacional de las Personas que lo inscriban. Hay muchos compañeros, incluso gente que trabaja en el registro, que no asimila y dice, ¿y cómo le van a dar un nombre y no saben quiénes son los papás? ¿Y cómo le van a dar un apellido sin mucho menos saber dónde están los papás y quiénes son? Pues lo importante no es el nombre, lo importante no es el apellido como tal, ¿no? Lo importante es darle el nombre y los apellidos, y un apellido por lo menos, ¿no? Porque eso que facilita que la persona, en este caso los niños abandonados, van a ser inscritos. Con el paso del tiempo van a cumplir 18 años, van a ser adultos y no es posible que no estén identificados, ¿no? Y obviamente después van a constituir una familia, van a tener hijos y ahí sí van a tener la oportunidad de poder inscribirlos de manera responsable, como desafortunadamente no lo hicieron con él. Actualmente, el plazo para inscribir un nacimiento es hasta un año. O sea, cuando nace un bebé, tenemos hasta un año para realizar la inscripción. Pero en los próximos días va a ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta una reforma a la ley del Registro Nacional de las Personas, donde el plazo para inscribir a un bebé, eso posiblemente será la otra semana o en los próximos días, el plazo para inscribir a un niño va a ser 6 meses, ya no va a ser un año, se va a tener hasta 6 meses. Ahora, la población, que a veces no pasa informada de la situación, el registro tendrá que hacer todos los esfuerzos para hacer una campaña y divulgar que ya el plazo es de un año, sino que es hasta los 6 meses. Lo bueno de esto es que la gente, cuando nace su bebé, no espera un año, no espera 6 meses para inscribir, sino que generalmente lo hacen los primeros 8 días. Fíjense, jóvenes, que hay cuestiones que son de costumbre. En un estudio que se hizo hace años, indicaba que los papás no inscribían a los hijos sino hasta pasado 8 días, porque esperaban que transcurrieran esos 8 días, porque si se moría no tenía sentido ni ir a inscribir el nacimiento, ¿verdad? Ni tampoco ir a inscribir la defunción, porque como se murió, ¿para qué voy a inscribir el nacimiento? Pero también en algún momento ustedes lo van a observar, o en el entorno familiar, con alguna hermana, alguna persona mayor, una tía, tal vez recién han tenido un bebé, y cuando le preguntan: tía, ¿y para dónde va con el bebé? Ah, voy para el registro porque voy a inscribir a mi bebé. Y resulta que a ustedes le llama la atención que llevan al bebé. Llevan un chineado al bebé a la oficina del registro. Y si ustedes van a la oficina ahorita, aquí en el centro, está tan lleno de gente, tan congestionado, ¿no?, que ir a que llevar a un bebé en medio de la calor y todos los humores y espacios reducidos ahí, que el bebé se nos puede también enfermar. Pero ¿qué es lo bonito de destacar? Que la mamá está convencida, cosa que la ley no lo dice, que hay que llevar a enseñar el niño, cuando lo que hay que ir a enseñar es el reporte de Leonardo, el reporte del Catarino, ¿va?, del materno infantil o del hospital privado donde nació el niño. Y obviamente que la mamá lleve su tarjeta de identidad, ¿verdad? Y que lleve la tarjeta de identidad del padre si no va a estar presente. Hoy en día las leyes han cambiado tanto, jóvenes, que fíjense que si una muchacha, digo una señora, da a luz a un bebé y el papá no tiene la mínima intención de reconocer al bebé, la ley de nosotros ha sido flexible en el sentido que si él como papá no le da permiso en el trabajo para ir a inscribir al bebé, ¿va?, pues con toda confianza le da la cédula a la mamá y le dice: mira, yo no voy a poder ir, pero aquí está la cédula. Con la cédula van a inscribir al niño y van a poner mi nombre como papá y el tuyo como mamá. Pero en el caso de los papás irresponsables que no quieren hacerse cargo, no quieren reconocer la paternidad, ahora hay una nueva ley, que ya no es tan nueva, tiene como 4 años, que se llama la ley de maternidad y paternidad responsable. ¿Qué implica esta nueva ley? Que la mamá declara que nació el niño, lleva el reporte del hospital, ¿va?, presenta su tarjeta de identidad, ¿va?, y si ella lo desea, ella puede declarar: mire, el papá biológico de este niño es Juan Pérez. Y de acuerdo a la ley, a esa ley, no tiene que presentar la tarjeta de identidad del papá. Lo que sí tiene que saberse es el nombre completo, tenerlo plenamente identificado, saber dónde vive, ¿verdad? Y una vez que declara eso, el registrador está obligado a consignar en la inscripción de nacimiento que ese señor fulano de tal, que no estaba presente, que no prestó la tarjeta de identidad, es el papá. Pero tiene que dar la dirección. Y si el señor se encuentra fuera del país o se desconoce su paradero, tiene que dar, además de esos datos, tiene que dar el nombre de un pariente cercano a esta persona, para que le vayan a notificar al pariente de que esta señora ha declarado que fulano de tal es el papá del niño. Pero solo quiero ahondar en esto en un sentido: que ahora, si una madre desea declarar quién es el papá biológico para que aparezca consignado, tiene la opción de hacerlo, cosa que antes había que hacer todo un trámite engorroso por la vía de los juzgados, ¿verdad? Y el único detalle es que si la mamá falta la verdad, ¿verdad?, y el supuesto padre impugna y prueba que no es el papá, pues a la madre, dice la ley, que hasta ahora no he visto que junte a alguien, que a la madre se le va a multar o se le puede sancionar. Pero Yo quiero verlo más como un avance en el sentido que las madres no hay ningún obstáculo como había antes, ¿verdad? Que el papá decía, no, yo no soy el papá de ese niño. Y la madre, si no optaba por un trámite de reconocimiento por la vía judicial, no tenía una opción inmediata de poner a esa persona como papá. Otra cosa que quisiera destacar es que cuando nace un niño, los papás tienen opción a escoger los nombres. ¿Tienen ustedes referencias de hasta cuántos nombres le puede poner a un niño? ¿A un bebé? Vamos a ver si me ayudan. ¿A cuántos nombres creen que le podemos poner a un niño? ¿Te dice tres? ¿Quién dice tres? ¿Y usted? Dos. ¿Alguien más que diga que ponemos 20, 40? No. Ok, entonces mire. Antes del 15 de mayo del 2004, ¿verdad? Antes del 15 de mayo del 2004, voy a compartir, creo que ajustaba para ahí. Antes del 15 de mayo del 2004, los papás teníamos la opción de escogerle la cantidad de nombres que quisiéramos a un hijo, pero antes del 15 de mayo del 2004, ¿verdad? El 15 de mayo del 2004, el 15 de mayo del 2004, a un niño solo se le pueden poner hasta tres nombres. Repito, del 15 de mayo del 2004 para acá, la ley limita de que solo le podemos poner hasta tres nombres. Por ejemplo, hay una señora en Santa Fe, Colón, que se llama, me ayuden a contar, Arcángela Perfecta de los Santos de Jesús. ¿Cuántos nombres? Arcángela 1, ¿eh? Perfecta 2. De Jesús serán 4, será 3. De Jesús será un solo nombre. ¿Ah? Ok, Arcángela Perfecta de los Santos, un solo nombre, ¿no? Y de Jesús será un solo nombre. Ok, porque son nombres compuestos. Compuesto. En cambio, de repente otro papá decidió que a su hijo le pusieran Juan. No tiene otro nombre, solo tiene uno, ¿verdad? Solo tiene uno. Pero ya del 15 de mayo del 2004 para acá, no hay opción a más de tres. Hablamos con los jóvenes de los otros grupos en el tema de que la ley del Registro Nacional de las Personas prohíbe ponerle a los niños nombres que atenten contra la moral y la buena costumbre. Yo no podría ponerle a mi hijo una vulgaridad con los nombres, ¿no? Por ejemplo, en Tal Valentina hay un señor allá que nació en el 34 que le pusieron de nombre hijo de rey. Punto suspensivo. Eso no es correcto, pero es una realidad. Nosotros cuando empezamos a después de 50 años de ver los libros, nos encontramos un señor que se llama Hijo de Ben. Pero hace poco recibimos el testimonio de un registrador que, como él tiene los libros, ¿verdad? Resulta que Hijo de Ben era gemelo con Juan. Y lo que sí está evidenciado en la inscripción, eso es en Palco, a la Empira, que la letra que pusieron Hijo de Ben no es la misma que originalmente se hicieron las inscripciones. Entonces el registrador, lástima que no tengo el audio, el registrador contaba el testimonio que a todas las luces, cuando allá por 1934, usted no había nacido todavía, ni yo había nacido, posiblemente al señor que fue a declarar, que fue el papá, solo iba listo con un nombre, que era el de Juan. Y la tesis que maneja el registrador es que el señor no volvió. Entonces dejó en blanco el espacio del nombre, ¿verdad? Y algún pícaro aprovechó para ponerle ese nombre bonito, esa vocalidad. Le daba el testimonio a los compañeros de que había un muchacho, un adolescente que cursaba el tercer año en un colegio en la selva, que cuando sus papás lo inscribieron en un hospital con algo, le pusieron como nombre Canuto Evangelista. ¿Qué nombre le gusta a ustedes? ¿Ustedes qué se le han puesto? ¿Ah? ¿Ese nombre es vulgar para ustedes? No. No. Y evangelismo no es vulgar tampoco. Pero obviamente el joven es objeto de burla en el colegio. Entonces presentaron una solicitud del registro nacional de las personas y le cambiaron el nombre por Juan Carlos. No es lo mismo Canuto que Juan Carlos, ¿no? Sí. Una niña en La Paz, en la escuela, no estamos hablando del colegio, la mamá y el papá le pusieron Kitty. No, era Kitty, pero Kitty. En primero, segundo grado, ya la niña ya no quería ir a clase. La compañerita le decía Hello Kitty, empezó a asociar con las loncheras y no sé qué cosa. Entonces también lograron los papás que le cambiaran el nombre. No recuerdo qué nombre, por qué nombre. Pero hay una regla general en la ley que dice que está prohibido cambiarse los nombres, ¿no? Ahora, toda regla tiene su excepción, ¿no? Posiblemente acá las autoridades se fueron más motivadas por el tema de que... Legal. Pero fíjate que, eso solo es para asuntos legales. Sí. Porque miren, ¿ves? Bueno, ellos deben de saber que a X personas ellos le saben el nombre y cómo se refieren a él, con un apodo. Un apodo. Y no le vuelven a mencionar el nombre, solo le van a mencionar el nombre y lo van a llamar para un diploma. De lo contrario, sí. No. Entonces a veces lo que no se le haya sentido es cambiarse el nombre, sí. Porque la gente por adrede siempre le va a decir Kitty. Sí, correcto. Siempre le va a decir Kitty, y entre más se enoje, Kitty le va a decir. Sí, no, pues. Entonces, a veces lo que funciona es cambiarse el nombre, pero perderse de ahí. Sí. Y en el único momento que sí le van a llamar su nombre, que le dieron nuevo, es cuando le den una cosa legal que va a graduar. Ahí se no va a decir Kitty. Sí, sí. Pero todos sus familiares, sus vecinos, le seguirán diciendo el mismo. O sea que a veces siempre el daño está. El daño está, correcto. Porque uno dice, bueno, cambiando el nombre, no, porque la gente por adrede, bueno. Usted tiene ese nombre y un sobrenombre, le dice, no se lo quiten, sí. No. De animal, de lo que sea. Ajá, y ese mismo de Kitty no se lo va a quitar encima. Solamente cuando ya haya, digamos que se va a graduar de BTP en informática, ya no la llama por Kitty, pues ya está el nombre cambiado. Sí. Pero para mí siempre el daño está hecho. Tiene razón. La única que funciona es que se cambie el nombre y que se pierda ahí. Ahí sí. Ahí sí, porque ya en otro lado, digamos, vive en Santa Bárbara y se va para Colombia, entonces allá sí le van a decir el nombre. Allá no, el allá. Pero lo contrario, bueno, a veces está muerto y le sigue el apodo. No llegamos al Kitty y era por donde están. Gracias. Lo que manifiesta el profesor es cierto. Cuando yo estudiaba, vivía en la casa de una chica. Y la gente mayor es cuidada a contar historias. Y mi tía siempre me tenía aburrido con unas historias de un señor de Olancho que era conocido como Julián Payaso. Y resulta que no se llamaba Julián ni mucho menos Payaso, sino lo que es el maestro. Es el apodo. Yo fui testigo de un incidente yo estudié en La Ceiba, en un colegio nocturno que le gusta ese cuello. Pues estábamos un grupo reducido, así como estamos con los compañeros. Y un compañero estaba como con sueño, así como el compañero que está cansadito, pero estaba agachado y todo. Y al maestro le decía un apodo. Ajá. Y el apodo del maestro no era muy elegante. Le decían cara de bolo, imagínense un maestro, cara de bolo. Y el compañero, claro, era la jornada nocturna, él tenía un trabajo muy fuerte. Ajá. Entonces estaba medio agachado. Y dice el compañero, y ya llegó cara de bolo. Entonces, pero vean lo que dice el maestro. El profesor se dio por aludido. Vea que era él. Él no mencionó, ya vino el profe cara de bolo, él solo preguntó y cara de bolo ya vino. Aquí estoy, amigo, se va a bajar 20 puntos. Él mismo se dio por. O sea, y ese tiempo sí se quitaban los 20. Exacto, ¿no? Sí. Y de repente quedaba corto, va con la cuestión. Pero eso de los apodos, yo entiendo que hay países, que no es el caso nuestro, que en la tarjeta de identidad, en El Salvador creo que tenían la modalidad de incluir el alias. Sí. Y el alias, pero obviamente es bien difícil, hay personas que usted pone el nombre no lo conocen. Yo tengo un cuñado que ya murió. En la colonia Pisati en La Ceiba, el señor que andó buscando la casa de don Adolfo Velázquez. ya no lo conoce. Mira, él le dice por 8. Ah, sí, por 8 vivía aquí. Pero no sabía dónde vivía. Don Adolfo, ¿verdad? Don Adolfo, ¿verdad? Entonces, solo el apodo. Perdón, solo el apodo. Hay un detalle, ¿ustedes tienen parientes en Estados Unidos? Todos tenemos de una u otra forma, con papeles, sin papeles, de todo. Un grave error que cometen muchos de los paisanos, y pueden ser hasta nuestros familiares, ¿no? Es que cuando se registran en Estados Unidos, en el servicio de inmigración, se cambian el nombre, se bajan la edad. Y cuando ya tienen la posibilidad de tener sus papeles en orden, ya los que están legales, ¿no? Cuando vienen al país, de repente ya van para el trámite de ciudadanía o de residencia y les piden como requisito que presenten las partidas de nacimiento, certificaciones de cultura. Y lo de dónde le van a cuadrar si la joven declaró que tiene 3 años más o tiene 3 años menos. De dónde me va a cuadrar a mí, en vez de declarar mi nombre, ¿verdad? Tomé otro nombre. En vez de declarar quién es mi papá y mi mamá, puse a mis tíos porque eran mis papás. Y cuando vienen a Estados Unidos, vienen con la preocupación que en Estados Unidos van a querer que las certificaciones sean iguales con los datos que declararon allá. Y entonces para estos paisanos, para estos familiares nuestros, es una pesadilla, pues. Porque la única forma que puedan conseguir papeles que cuadren cuando están en Estados Unidos, se les ocurre cómo puede ser, falsificando. O sea, consiguiendo tramitadores, ¿verdad? Que de repente nos den documentos que aparentemente son legales. Pero eso de qué va a servir, no va a servir de nada. La embajada de Estados Unidos, las autoridades que reciben los documentos, ellos siempre tienen gente o autoridades que las validan, que verifican que la información es cierta. Entonces, hasta en eso nosotros podemos jugar un rol muy bonito de orientar a nuestros parientes, ¿verdad? Que toda la documentación que tengan en Honduras, en el exterior, donde sea, los datos sean exactamente iguales a lo que tenemos en nuestra inscripción de nacimiento. Si el día de mañana al joven el papá quiere darle un beneficio, le darle la residencia, y el papá declaró a pedido totalmente diferente con el cual inscribió el joven, creo que el beneficio le va a llegar. ¿Qué es lo que van a decir las autoridades en el país? Este joven no es hijo suyo porque tiene otro apellido. Y para variarse, cambiarse el nombre. Con las defunciones jóvenes, el plazo que actualmente existe en la ley del registro es que si fallece una persona, el plazo es hasta 6 meses. Pero ahorita están reformando la ley, ya pronto va a entrar en vigencia y el plazo de 6 meses va a pasar a 3 meses. Link. Le decía de cambiar los apellidos. Bueno, cambiar los apellidos ahorita, perdón, explíqueme mejor. Bueno, es que yo escuché ahí en la radio. Con la tarjeta de identidad. Sí, en la reforma, ¿verdad? Sí. Entonces, la reforma dice que uno se puede cambiar los apellidos. Vaya, por ejemplo, usted ahorita tiene el apellido del papá y en segunda instancia tiene el apellido de la mamá. Pero resulta que su papá lo dejó botado, que nunca le ayudó. Entonces hoy están proponiendo poner el apellido de la mamá de primero. Correcto. Y el papá del segundo. Sí. Pero yo no sé, yo a eso hay que tener cuidado porque eso tendría problemas. Sí. Usted lo puede conseguir, pero después, por ejemplo, con cuestión del título, va a tener problemas porque va a aparecer con apellidos de un invertido en un orden y en el otro. Entonces va a tener problemas. Entonces, pero eso lo van a anunciar. Sí. Con la nueva reforma lo van a anunciar que usted ya se puede cambiar de apellido. Pero no solo el índice lo cambia, solo por mitad, sino que hay que ver en qué problema se puede meter antes de hacerlo. Voy a ir a... Sí. Mire, lo que ofrece el maestro, compañeras, es de ubicarnos, depende de cada circunstancia. Sí. Si a esta altura de mi vida, que yo ya tengo hijos, y de repente pueda tener nietos, etc., voy a venir a cambiarme el orden de los apellidos, ¿verdad? No tiene problema. Eso en vez de generarme un beneficio a mí, me va a generar todo un trastorno en los documentos de mi casa, en los títulos, sí, en la inscripción de mis hijas, etc. Ahora, si estamos hablando de alguien joven que no tiene hijos, ¿verdad? Que relativamente, que está por graduarse de la universidad, ¿verdad? Que no se ha graduado, ¿verdad? Posiblemente ese beneficio va a ser oportuno. Y definitivamente en otros casos de personas incluso mayores que siempre quisieron llevar el apellido de la mamá primero y dejar el del papá del segundo, ahora va a ser posible. La única ventaja que va a tener con esa reforma es que no solo va a ser para la tarjeta de identidad, sino que cuando le certifiquen su nacimiento, también se lo van a certificar en el mismo orden. Hasta ahora, ese beneficio solo era para lo de la tarjeta de identidad, y ahí nos dejaba más complicado, porque en la partida de nacimiento decía que era Martínez Gaborel, y en la cédula decía que era Gaborel Martínez, invertido, y me ponían una nota que decía que estaba autorizada a utilizar esos apellidos en el orden. Ahora no. Ahora usted, cuando transmite la tarjeta de identidad, pero ya teniendo emitida una anterior, la que está actualmente vigente, entonces ahí sí voy a poder optar. Ahora, hay una cuestión en la cual en el futuro, cuando ustedes sean padres de familia, pues van a ser actores. En el año 2007, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, y quienes lo interpusieron hicieron un alegato, que por qué cuando se va a inscribir a un niño, por qué primero va el apellido del papá y va de segundo el de la mamá, y es que acaso la mamá es menos importante que el papá. Entonces ese recurso de inconstitucionalidad ya prácticamente es ley, ¿verdad? Desde el 2007 ya tomó vigencia. Entonces, por ejemplo, si el día de hoy a San Pedro Sula va una pareja a inscribir a su bebé, y van los dos, o sea, va papá y mamá, y ellos han consensuado, se han puesto de acuerdo, que quieren que su bebé lleve como primer apellido el de la mamá y de segundo el apellido del papá, y lo declaran y lo hacen constar ahí, esa es una variante que no la teníamos antes, ¿va? Que ya se puede quedar así. Ahora, toda cosa tiene sus problemas, sus pros y sus contras. Si yo, que soy el bebé de hace 21 años, yo no estoy de acuerdo con lo que mis papás hicieron hace 21 años, ¿va? Cuando yo alcance la mayoría de edad, yo voy a tener la oportunidad de enderezarlo, de cambiarlo, ¿va? De volver a quedar con el apellido de mi papá de primero y de mi mamá de segundo. Pero sí estoy convencido que mucha gente va a aprovechar esto de la tarjeta de identidad para ponerse como primer apellido de la mamá. ¿Y esos que fueron a ponerle ese recurso, quiénes fueron ellos? Fueron unos abogados. ¿Abogados? ¿Pero salió de ellos o de un grupo de mujeres? No, de un grupo de mujeres. Porque mire, sí. Digamos, nunca, como dice la cuestión, dice la costumbre de hacer ley, no es ley, sí. Pero hacer ley. Pero casi nunca se discutió de que fuera el apellido del varón primero. No. Nunca se discutió, y incluso la mujer está de acuerdo. Hoy sí, porque como los varones pegan a los niños, los dejan cortados. Exacto. El problema es que está dando eso, pero digamos, si una pareja, un matrimonio es normal, sí. No le va a decir poner ese primero o segundo. No. Si el varón va de primero, la mujer va de segundo. Sí. O, ahora, o está la opción de ponerse de acuerdo. ¿Cuántos, sí, y una cosa interesante, ¿cuántos años han transcurrido desde el 2007 a la fecha? 12 años. 12 años. ¿Cuántos casos de estos creen que hay reflejado en la cárcel? Hay bastantes, pero la tendencia sigue siendo lo que está expresado, sí. La costumbre, sí. De que vaya con el primer apellido del varón y el de la mujer. Miren, aquí hay un montón de cuestiones culturales. El varón no puede decir, es que si acepto, pierdo, perdemos los apellidos, el apellido. ¿Verdad? Pues, mire, y dependiendo de ese apellido, sí. Si vale la pena cambiar, se lo si ayer. Sí, mire, en este tema de los apellidos jóvenes, yo me voy a poner de ejemplo. Yo no tengo hijos varones, yo tengo tres hijas mujeres. ¿Para qué voy a estar pensando en si se pierde el apellido cuando mis hijas se casen y procreen hijos? Salvo que invoquen este recurso, ¿verdad? ¿Vale? Mi apellido se va a multiplicar. Pero bueno, lo que yo quiero comentar es cosas que hay en la ley. Y si ustedes escucharan una discusión, una inquietud entre parientes, ¿no? Fíjate que mañana vamos a inscribir al bebé y se le ocurrió a mi prima que el primer apellido sea el del papá del cipote. Pues ustedes de manera oportuna piensen que ahora existe la opción. que se pongan de acuerdo, que estén de acuerdo en eso, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero en alguna medida es importante. Con las defunciones, estamos con tiempo todavía. Sí, sí. Con las defunciones jóvenes, con las defunciones generalmente, como decimos, no les paramos un golpe. Yo le compartía el ejemplo a los otros dos grupos. ¿Qué tal el día de mañana esta joven que hace una beca? Estoy poniendo un ejemplo. Aquí no le gustaría que hace una beca. Generalmente de Argentina, prácticamente estudian algo que es muy tecnológico. Pero resulta que cuando vamos a hacer la gestión para obtener el pasaporte de ella, dentro de un trámite, ¿qué hay que hacer? Resulta, y solo es un ejemplo, que mi papá ya murió, ¿verdad? Yo soy menor de edad. ¿Quién me va a dar el consentimiento a mí o a ella para salir del país si somos menores de edad? Mi mamá y mi papá, ¿verdad? Y si mi papá ya se murió, voy a ir al cementerio a sacarlo para traerlo, para que dé autorización. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho mi mamá? Inscribirla. Defunción, ¿verdad? Y resulta que la defunción no la inscribieron. Y si yo voy a esperar hasta que aparece esa oportunidad, esa beca, y hasta ese momento voy a ir a decir, fíjense que no se inscribió la defunción. Entonces, ¿por qué? Si todo hecho o acto que sucede hay que inscribirlo. Si nace un niño, hay que inscribirlo, ¿verdad? Si muere una persona, hay que inscribirla. Pero hacíamos la reflexión con el maestro, pero esa persona no dejó nada, no lo fue carga, ¿no? No me dejó una casita, no me dejó una finquita, no me dejó ni un tropo me dejó. Y todavía no quiero perder el tiempo un día ahí al registro inscribirlo. Pero aún esa persona que no dejó bienes, que tal vez como papá no fue muy responsable, o como bien circunstancia bien complicada, inscribir en la parte de esa persona a la defunción tiene un propósito, que el día de mañana, si hay alguna situación como esta, de ejemplo, de una beca, ¿no? Si no inscribo la defunción, ¿cómo acredito que ya murió? Imagínense en el futuro, cuando ustedes sean mayores, menores, aún menores, para casarse con menores de edad, ahora en Honduras deben tener 18 años la mujer y 18 años el varón. Nadie por debajo de esas edades puede casarse ahora. Tiene que tener 18 el varón y 18 la mujer. Y además, tener el consentimiento de papá y mamá. Y si papá ya se murió, ¿cómo va a dar el consentimiento de más allá? No. El día que voy a contraer matrimonio, o mi mamá da el consentimiento por escrito, ¿verdad? Y como mi mamá y como mi papá ya se murió, no voy a tener una tabla de la Ouija para invocar el espíritu de él. Tengo que presentar el acta de la defunción. Entonces ahí es otro ejemplo. Si mi papá dejó bienes, se dejó un montón de tierras en Kirguistán. Si mi papá dejó bienes, ¿cómo voy a declarar heredero si no presento el acta de la defunción? Si mi papá dejó una cuenta en el Banco Atlántida por 100.000 lempiras, ¿cómo la vamos a reclamar los herederos si no? Y además de que no declaramos herederos, no presentamos también el acta de la defunción. O sea que los hechos y actos del Estado civil, ¿no? Se tienen que inscribir. Nosotros vamos hacia, posiblemente les expresaba a los demás grupos que en el mes de agosto, septiembre, inicia el nuevo proceso de la tarjeta de identidad. La tarjeta de identidad, la ley desde el 15 de mayo de 2004, está visibilizada tanto para menores como para mayores de edad. Pero por lo mismo que sopla, se vuelve a impulsar de que solo se va a tramitar para mayores de 18 años y de repente dejan para otro momento el de la identificación de menores, que era de 5 a 12 años, ¿no? De 5 a 16 años, creo. Pero por ahora el trámite va únicamente para los mayores de 18 años. Y cuando estamos cerca del periodo electoral, ustedes ya teniendo 16 años, un día o más, ya pueden tramitar de manera anticipada la tarjeta de identidad. Ahora, los jóvenes que son mayores de 17 años, ¿verdad? la pueden ir a tramitar, pero en el entendido que le va a ser entregada el día que cumpla los 18 años. Ni un día antes, ni un día menos, justo el día, a partir del día que usted cumple los 18 años. ¿Cuáles se supone que son las novedades de la nueva tarjeta identitaria? Pues va a ser elaborada con un material y con tecnología que es superior a la que, la que actualmente tenemos, que fácilmente se puede falsificar, ¿no?, que tenemos actualmente. Tiene incorporado un chip, que es una de las bondades que destacan las nuevas autoridades de registro, es que en ese chip se va a poder meter o procesar información, ¿verdad?, que sea vinculante hasta otras, con otras instituciones. Por ejemplo, en el futuro, espero que no esté soñando, solo me quede con la idea de lo que han dicho. Si yo tramito mi licencia de conducir, no me van a tener que emitir un carnet o licencia de conducir, cuando en ese chip va a quedar incorporada la información de que yo tengo vigente mi licencia, que estoy afiliado al Seguro Social, que tengo expediente clínico aperturado en el hospital público, entre otras cosas, ¿no? Pero la otra situación es actualizar los datos de la fotografía, las huellas, y que este documento pueda interrelacionarse para cuestiones de identificación con otras instituciones. Por ejemplo, yo le hacía la referencia a los compañeros de que el número de registro estudiantil es el número de inscripción de nacimiento, el número de la tarjeta de identidad, ¿no es cierto? Usted tiene su carnet, ¿no? Y ahí aparece reflejado el número de lo que será su tarjeta de identidad. Bueno, correcto, ¿no? Exacto, entonces no tiene objeto que estemos utilizando otro número que no sea el de la tarjeta de identidad, porque en la propia ley del Registro Nacional de las Personas expresa que ese documento deberá implementarse para todas las diferentes instituciones, para el carnet de la universidad, de la pedagógica, cualquier documento que sea necesario, porque esté ligado a nuestra tarjeta. A nuestra tarjeta de identidad. Por ejemplo, eso es bueno, bueno, yo siempre voy a ir a criticar al Estado, sí. Yo tengo un par, yo siempre pedí la partida de miembro y nunca un documento que no lo pase en el tiempo. No. Por ejemplo, usted dice, tengo para pedir la partida de miembro, no hay papeles, sí. No hay PIN. Entonces vengo yo y digo, si no piden esto y no está esto, ¿sí? ¿Por qué lo piden? Sí, esa es una campaña. Es una campaña, entonces es mejor tener un documento así como este. Mire, ustedes que están en la parte tecnológica, las nuevas autoridades del Registro Nacional de las Personas, hay una app en la cual usted puede insertar su número de tarjeta de identidad, ¿no?, y va a poder imprimir en valga la redundancia en la impresora que tiene desde la casa. Ok, yo no pongo en duda lo de la app, ¿verdad? Pero todo cambio tecnológico tiene que ir asociado con procesos de validación de otras instituciones. Voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen aperturada una cuenta en Ficosa. No tienen tarjeta de identidad de menores porque el Estado no la ha proveído, ¿no? Entonces, ¿cuál es su medio de identificación? El carnet del colegio y andar la sabanita de la partida de nacimiento. Okay. Y la imprimen desde la A. ¿Cómo la vamos a imprimir aquí? En blanco y negro, salvo que el profe tenga colores, vaya a certificar el cartucho de colores, ¿de ingeniería? Pero ustedes creen que aunque vaya colores, en el mapa la van a aceptar. No. No. Porque si hay unos códigos, por ejemplo, el INCU no sé qué, ¿va? INQR, no sé qué, un código. El INQR, ¿no? Ok, esos códigos es para validar y confirmar que el contenido de esas certificaciones es válido. Pero las instituciones deben tener el medio tecnológico para validarlo. Porque si no, voy a qué cosa me van a decir. No, tiene que ir al registro, traer el papel de seguridad porque yo no sé cómo. O sea, no hay cómo validar esto y esto es confiable. Yo lo voy a interpretar como que es una fotocopia, ¿verdad? Entonces, todos los procesos tecnológicos, yo no dudo que la app sea buena para validar, verificar que son los datos. Pero ya cuando lo queremos materializar en la emisión de una certificación, instituciones deben estar listas también para poderlo verificar. En Guatemala, por ejemplo, en Guatemala acabaron con ese negocio que hay ahorita aquí en San Pedro. Usted va a San Pedro ahorita y el primer enemigo es aquella fila enorme, ¿va? Y va a perder medio día, por suerte. Pero cuando ando ahí por el costado norte del registro, vamos a ver a cuatro o cinco señores ofreciendo las partidas por 25, 50 medidas. Correcto. Y entonces con esa. ¿Cómo las obtienen los señores? ¿Cómo las obtienen? Con tu verde, obviamente, empleados corruptos de la institución, pues eso no se puede ocultar. 25. Exacto. Pero en Guatemala quebraron eso. En Guatemala, todos los documentos que emiten, los emiten en papel bond. Tanto en la oficina, como si usted lo hace por internet, ¿verdad? Y por internet, por $5, le permiten imprimir 6 certificaciones. En papel común, pero ¿dónde está el secreto? No es hacerlo en papel común. Es que si usted presenta en el banco la partida de nacimiento, si usted la presenta en migración, si usted la presenta en relaciones exteriores, hay como 10 lugares estratégicos, ¿va? Ellos validan los datos con código, ¿va? Entonces ahí sí se vuelve efectivo y incluso la gente que se dedica a falsificar, ¿va? Sabe de nada va a servir. Dígame ahora, no se hacen bellezas escaneando documentos. Ustedes pueden llevar a su papá el certificado de calificaciones que da aquí en colegio, ¿verdad? Y con un escaneo le cambiamos las notas que fue reventado y le pongo 80, 90. ¿A quién voy a engañar yo? A mi papá. Pero el sistema no lo va a engañar, cuando venga a matricularme no me van a promover el siguiente. Entonces el sistema, que sería la tecnología, al final va a haber un rechazo, pues, porque si no validamos todos los guatemaltecos ese paso ya lo dieron. Que nosotros y todos lo vamos a medias. Sí, exacto. Por ejemplo, yo no sé si está informado de las placas. Sí. No sé si lo van a explotar. Que mire, ahí cuando le dan las placas a uno le pone un chip en el vidrio. Sí, exacto. Por ejemplo, es el chip. Si a mí me roban el carro, rápido, vaya. Correcto. Pero tiene que haber cámaras instaladas. Sí. Si no hay cámaras instaladas, entonces el chip no te sirve de nada. Porque no es, el chip no es de, no es de GPS, ¿verdad? GPS, sí. Sí, entonces porque eso no lo van a instalar. Entonces al no instalar eso, entonces nada me sirvió, todo eso que me haría. Sí, porque yo entendía que es el chip. A mí me iba a ubicar por un GPS. GPS. Ajá, satelitalmente. Satelitalmente, pero si es a través de cámaras. Bueno, aún siempre de cámara, si no está instalada, entonces tiene que decir el chip. Digamos, si yo me paso a hacer más pena rojo, entonces la cámara detecta que tú lo ves rojo y ahí llega la puerta de la casa. Sí. Si yo atropellé a alguien y la cámara del chip detectó que yo voy a hacer, allá a medias. O sea, todo es para él, está bien. Es pero no lo van a ejecutar, entonces a medias. Sí, es que mire, donde se usa la tecnología funciona. Por ejemplo, en Europa, para tener un perro en la casa hay que ir a matricular y además de las vacunas y todo el rollo, usted tiene que llevar y entregar en una bolsita una muestra de excremento de su perro, porque le hacen una, yo creo que algo así como el ADN debe ser, ¿no? Ok, si yo llevo a pasear a mi perro al parque en la perra de Sula y hizo pupú de pecó y yo no recogí el excremento y lo dejé tirado ahí, va a pasar un empleado de la alcaldía que la chamba es para recoger caja de perro, ¿no? Y por separado va a poner la muestra, ¿no? Esa muestra la lleva a un laboratorio, ¿no? Y en el laboratorio va a confirmar en el dueño que el pupú que hayamos frente a la catedral, en la bolsa tal, el dueño es el maestro. El otro soy yo, eso es para las multas, no tiene la multa. La unidad se perdió, no llega. Hacer ordenar. Pero aquí ¿qué hacer? Tiene el perro no la de comer. Sí. La mujer dice el aguacatero o alquiler. Sí. Ahí lo saca porque va a ir cupo en la casa del otro. Sí, el frente del otro. Correcto. Sí. Correcto. Sí, entonces, volviendo a ese tema de la simplificación y los en el país, un montón de procesos deben simplificarse, ¿verdad? Bueno, miren, no va a ir, ustedes van a hacer universidades. la matrícula en la universidad hace menos de 2 o 3 años era una tortura, horrible. Ahora lo complicado ahora es el tema de los cupos. Los cupos, sí. Que tienen que estar en vinil, que estar en la computadora. Vaya, no se vayan muy largo, no se vayan muy largo. Aquí ya no deberíamos seguir matriculando así como viene su papá a las 4 de la mañana de la fila ahí. No. Ya debemos estar matriculándose. La siete, no, pues todavía no vamos a llegar. ¿No? Vía online. Perdón. Por medio de online, en línea. Ay, peor ellos que ya son tecnológicos. Pero usted viene en el inicio aquí, va a encontrar señoras ahí en la web, en el peligro, desde las 12 no quita para venir a matricularse. Sí, porque está arreglado eso. Sí. Es que mire, con la tecnología y todo, vamos a desafiar. Nosotros en mi trabajo, con la ayuda de la Cooperación Española, tenemos una plataforma educativa virtual desde de Alemania. 10 resistencia tenemos de los compañeros, de los hijos. No, dice que eso lo están haciendo para evaluarnos, para sacarnos. Para sacarnos. No, que la plataforma no funciona. Buscan pretextos. Y la cosa es que encuentran excusas para todo. Es bien difícil. Dar ese salto de tecnología es bien adecuado. Bueno, aquí está la profesora de. Aquí está la profesora de testigo. Llevan 10 profesores que le ofrecieron este trabajo. Y decía que ellos no. ¿Cuánto vale? Y yo tenía la necesidad de subir audio, porque yo miraba los audios con el reproductor virtual y toda la cuestión. Y yo apelaba a la gente de informática, de trabajo, que me ayudara a cómo hacer para subir un audio. Pues yo me imagino que hay recursos para poder subirlos de manera directa, que eso yo no lo conozco. Pero nunca me dieron una respuesta. Entonces un día una persona me dice que usted quiere subir todos sus audios. Hay una página que se llama chile.org. Suscríbase, me suscribí. Y ahí encontré la forma de subir los audios. ¿Va? Y cómo resolví el problema de que yo quería compartir los audios en mi página. Quería la opción de compartir, ¿va? Y hay una para algo que llama, creo que llama WordPress o no sé qué, y otro para compartirlo en HTML, que es un lenguaje, ¿no? Ok, entonces copiar, pegar, y ya cuando lo vinculaba de la página donde lo había subido a la mía, ya yo resolví el problema sin ser técnico, que me parecía con el, ¿cómo se llama? Con el reproductor. Volviendo al tema, antes de ya estamos cerrando. Con el tema de las defunciones, por ejemplo, compañeros, maestros, hay una novedad que le van a, ahora se va a pagar multas si las defunciones no se inscriben. Y ya no va a ser 6 meses el plazo, sino 3. Entonces, en esas reformas, según la estrategia de las autoridades, al imponer multas la gente va a correr la inscripción. Ojalá que así sea. Que así sea, porque las multas andan hasta el 2 o 3. No, es que hoy, ya hoy es tiempo, le digo, ya le dio más de 100 años y no pasa nada, pero hay multas y va a reaccionar. Tenemos que funcione porque si antes la gente no tenía motivación de escribir la defunción para que ellos que no dejó nada, sí. Y ahora no dejó nada, yo tengo que pagar multas. Te voy a escribir. Como 25 minutos, pero no sé cuánto, entonces. La forma de evitar todo esto es en alguna medida de compartir la información. Y es bien sencillo. Nace un bebé, animemos y orientemos a nuestros familiares para que se inscriba antes de 100 meses. Y de repente en la misma semana. Si se muere un pariente, un vecino, aportarse a los vecinos que no debemos dejar pasar de los 3 meses. Piensen que en los matrimonios el asunto es menos complicado. El Código de Familia dice que los matrimonios se inscribirán dentro de los 15 días siguientes de haberse celebrado. En la práctica es raro y contado el alcalde y el notario que remitan los expedientes de manera oportuna. pase de 6 meses, si no se pasa de 6 meses, se inscribe. Si hay un error, tenemos hasta 6 meses para corregir los documentos. De modo que aquí los únicos que están más relajados es que no tengan que ser con el tema de los matrimonios. No tengan los matrimonios. Y reiterarles, jóvenes, que al Registro Nacional de la Persona, al Registro Civil, no hay que asociarlo solamente con el tema de votar. Porque en algún momento de nuestra vida vamos a tener la necesidad de ir al registro. Y no va a tener tiempo de elecciones. Cuando nace el bebé, cuando se muere un pariente, tarde o temprano, la mayoría de ustedes van a casar, otros de los profesionales después de casar se van a divorciar, cambiar, corregir una letra, la fecha, otros van a. Por ejemplo, hay una cosa, miren, es que este tema de identificación que estaba ahí, miren ahora, por eso los grupos gay lésbicos están pujando porque les permitan cambiar el nombre. Y están así, ¿eh? O sea, a centímetros de lograrlo, porque no están pidiendo que les cambien información del sexo. O sea, yo soy varón, pero ahora descubrí que soy María, ¿verdad? Están pidiendo cambiarse el nombre. Y están así de lograr. Pero hagamos la razón de manera. Si por otras razones van a permitir cambiar el nombre, entonces van a decir, este es el local, porque así se me dijeron, porque me lo van a cambiar a mí, ¿verdad? De modo que para el matrimonio de personas del mismo sexo en Costa Rica ya es una ley. Y es una ley por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ajá, ¿y quién es el fiscal de las resoluciones de la Corte Interamericana? Todo el sistema centroamericano. Entonces, está aquí la ANA. Claro, estamos lejos de eso. Y al final, no tenemos. Ahí me dejó sorprendido, tiene que contar que tú eres. Sí. Nunca me lo imaginé que iba a hacer. Sí, al final, que ahora tiene que la Corte. Bueno, en Alemania ya existe el tercer sexo. En Alemania ahora, hay un montón de cuestiones, ¿no? Hay niños que nacen con problemas de hermafroditismo, no se determina cuál es el sexo. Y se les identifica como niños cuando son niñas. Y como niñas cuando son niños, ¿no? Y los papás nunca trataron el asunto y a un varoncito lo vistieron y lo crearon como niña. Y a una niña lo vistieron y lo crearon como varón. Pero ahí no estamos hablando de homosexualismo, ¿sí? Y esas cosas de repente en algún momento, ahora en los hospitales están teniendo más cuidado, ¿sí? Porque de repente no dejan pasar ese tipo de cosas y de repente eso tiene un impacto psicológico, un montón de cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y gracias por la atención, ¿verdad? No se casen antes de los 21. Gracias. Buen provecho.